paso el micro. Venga, Juan, como el Armani. Bueno, pues Cris y yo somos agricultores de Teruel, hemos empezado hace un par de años. Somos los que producimos para las cestas de temporada del grupo de consumo de allí. Y bueno, encantado de conocer gente que se ha estudiado tanto el tema como el compañero, y a intentar recuperar las variedades que podamos, que ahí tenemos un cachito de tierra y mucho trabajo alrededor, así que... Ir pasándolo hoy, ¿no? Hola, yo soy Carlos de Valdelinares y allí no tenemos tierras en propiedad, pero como en casi todos los sitios, pues hay mucho terreno abandonado y hay muchos abuelos muy simpáticos que nos dejan sus tierras y pues vamos haciendo lo que podemos, y también estamos por recuperar las variedades locales y el autoabastecimiento, soberanía alimentaria, etcétera. Yo soy Toño de Pozo Hondón y bueno, tengo alguna tierra ahí, poca cosa, y huerto. El huerto es en casa, y luego de tierra es todo secano lo que tenemos ahí. En Pozo Hondón no hay regadío. O sea, tenemos algún pozo en las casas y unos huertos municipales y nada más. De variedades locales que sepa, no queda nada, porque realmente ahí la huerta era muy secundaria. Pues para casa hay poquito, ahí estamos a 1.400 metros de altura, un poco más, ¿no? Y de frutales, y eso, había una zona que había algo de ciruelo, manzano, pero está todo prácticamente seco. Ahora han vuelto a salir algunos silvestres, yo no sé si eso sería recuperable o no, ¿vale? Entonces yo, mi idea sí que es cambiar un poco a la agricultura ecológica, pero vamos, ahí lo tengo complicado, ¿no? Porque son campos muy pequeños y separados, ¿no? Pero bueno, estoy en ello, ¿no? Entonces sí que me gusta, o sea, quiero participar en lo de las redes en mi esta y recuperando cosas, ¿no? Bueno, yo soy un poco un turista rural, de los que le gusta Olva como sitio de dedicarme a mi turismo. Y bueno, también el tener un huerto y tener un trocito que lo vas criando y tal, pero vamos, no es mi especialidad, lo mío es el bosque, el río, la naturaleza, pero vamos, un trozo de huerto siempre es un elemento muy agradable, y bueno, participaré en criar de las sabrosas frutas y de las sabrosas hortalizas de la zona. Toma, esta sí que es agricultora. Bueno, porque nací en el campo, nací muchos años en el campo, y mis padres agricultores, pero apasionados, entonces de allí aprendí mucho. Luego ya salí de la familia y nunca puedo estar desprendida de la tierra, es algo que me lleva mucho, mucho, y estoy con la misma pasión que Nando, en recuperar todo lo autóctono que los abuelos aún nos hablan con añoranza, con pena de que ya no pueden trabajar la tierra y que sus árboles, probablemente que eran joyas, pues ya están perdidos, ¿no? Entonces yo, mi trabajo ahora fuerte es pues aprender con los injertos, que ya lo estoy cogiendo mucho, y recuperar estos árboles que son joyas de verdad. Y luego la huerta para mí, que la quiero cantidad, y estoy muy metida, con muchas ganas. Hola, soy Víctor, soy del Matarraña y colaboro con Agujama en lo que estáis comentando un poco, en la prospección de variedades que todavía se cultiven en el territorio. Desgraciadamente han desaparecido casi todas, llevamos ya varios pueblos prospectados y no queda nada ni de siquiera de lo que se recolectó por el CITA en el año 80. Y lo que estamos trabajando ahora es para promover una escuela-taller que se va a hacer en Mosqueruela, Nogueruelas, Villarroya y Fortanete durante un año, desde noviembre hasta octubre del año que viene, para formar en agricultura ecológica y aprovechamientos forestales. La propuesta que lanzamos desde Agujama, yo concretamente trabajo más la zona ADEMA, es decir, maestrazgo, es buscar gente que esté en el territorio, quiera sacarse un ingreso complementario, y lo que le proporcionamos es suelo, semilla y punto de venta. Entonces me iré pasando por todos los pueblos del territorio, me iréis viendo, y eso, buscando semillas, pero buscando gente que quiera trabajar. No para hacerse rico, sino para sufrir mucho, padecer, llevarse un lloro y esas cosas. Muchas gracias. Yo soy Clemente, soy gallego y llevo un año y pico aquí. Hay unos recursos aquí muy importantes, como yo en mi país, en mi zona, también he tenido la suerte de vivir desde pequeño, y también la pena de sufrir al darme cuenta que años más tarde, cuando ya quería recuperar las semillas que yo había sembrado, ya no existían. Entonces he tenido que hacer mi recorrido particular también por aquella zona, contactar con los viejos, con la gente que tiene todavía pues variedades que sigue cultivando a nivel casero, como decía Juan, pero eso es un tesoro. O sea, eso que queda ahí todavía, que no ha desaparecido, que no ha muerto del todo, estamos a tiempo de hacerlo revivir. Entonces, al llegar aquí, ver que es una zona rural muy bien montada, es decir, con sus acequias, sus zonas de secano, de regadío, de umbría, de solana, pues veo que hay unas posibilidades que no tienen otros lugares, es privilegiado. Entonces, nos hemos puesto también, nos hemos animado con el huerto escolar ecológico, con ayuda también de Nando, por supuesto, y bueno, pues la escuela pues está muy implicada en el huerto escolar a nivel pedagógico, y eso es muy importante. Es muy importante que los niños sepan manejar una azada, sepan poner sus semillas en el aula y ver cómo crecen, y luego trasplantarlas y ver cómo siguen creciendo, cómo dan fruto. Eso es la mejor enseñanza que pueden recibir los niños, tan importante como las matemáticas. Es decir, una azada es tan importante como un ratón de ordenador. Es que es fundamental, porque si no nos estamos desvinculando de la raíz de la vida. No, el cemento no nos da vida, el cemento nos da depresión. Entonces tenemos que tener vida, manejarla, trabajarla, trabajar con la vida. Entonces, pues estoy muy contento de tener estas posibilidades aquí, de saber que se está manejando esta iniciativa aquí, de recuperación, de organización, de estar juntos. Es algo que está afortunadamente sucediendo en forma paralela en muchos territorios. Vengo de Galicia, he participado en diferentes grupos de semillas. Es algo que tenemos que cuidar con mucho mimo, ponerle toda la ilusión, porque es el momento, o ahora o nunca. Es decir, Monsanto, todas los transgénicos, todas las transnacionales, lo que quieren es que esto se muera del todo, porque así lo tienen todo controlado. Todos al supermercado, todos a consumir, y nos convertimos en consumidores. Y ahora hay una nueva palabra, que es prosumidores, es decir, somos productores al mismo tiempo que consumidores. Esto es lo que nos da sentido a nuestra vida. Tenemos una iniciativa, tenemos capacidad en nuestras manos de cultivar nuestro alimento, de cosecharlo, de procesarlo, de hacer el pan o de hacer las gachas o de hacer los potajes o de hacer todo esto. Es importante desde niños, por eso es tan importante un huerto escolar, por eso nos hemos metido ahí. Entonces, bueno, aquí estoy para lo que se necesite y pueda yo aportar algo o implicarme en algo. Gracias. Hola, yo me llamo Xavier, estoy un poco de invitado porque vengo de Valencia. Decía que estoy un poco de invitado porque vengo de Valencia, colaboro con la gente de Llavors de Así. Mi conexión con la agricultura se remonta a mis bisabuelos, entonces se ve que eso desde niño siempre me ha gustado, y cuando he dejado de trabajar pues me he buscado una tierra y la estoy cultivando desde hace 3 años. Y bueno, puedo decir así con orgullo que este invierno hemos comido de todas las verduras que han entrado en casa, han sido de nuestra huerta. y patatas incluso, y nos hemos limitado a eso, y si no hemos podido comer otras cosas, me he puesto cabezón en que no comprábamos otras cosas, para intentar también acostumbrar a lo que pasaba antes, no ir al supermercado en plan capricho, ahora quiero esto, ahora quiero lo otro. O sea, no era eso lo que yo quería transmitir a mis hijos, ¿no? Entonces, bueno, también este año hemos empezado a recoger fruta, lo cual ha sido también una alegría. Y bueno, lo único es que animo a la gente que se pueda ver en circunstancias parecidas a que comience un huerto, y que da muchas satisfacciones y se aprende mucho, y está uno en el camino del aprendizaje, ¿no? Y doy las gracias a toda la gente que he conocido aquí, que voy conociendo, porque voy aprendiendo mucho. Gracias. Bueno, buenas. Yo soy Paco, vengo de Benicàssim, de Castellón. Mis abuelos eran ganaderos y hacían la transhumancia y subían hasta Valdelinares. Entonces, pues siempre he tenido cierto cariño por esta zona. Yo tengo un huerto ecológico, hago todo lo que puedo por rescatar variedades antiguas, hago también selección de variedades bajo mis condiciones, intento darlas a conocer y, bueno, hago lo que puedo. Bueno, soy Domingo, vengo de la zona de Gallocanta, unos 90 kilómetros, y mi inquietud lo de la agricultura ecológica ha sido un poco tarde, y bueno, estoy recuperando una semilla que es la patata, la roja, y nada, se siembra en las zonas de Guadalaviar, 1400, se baja en una parte, y ahora ya pues estamos en lo que es de una manera producir masivamente, y bueno, pues a ver si faltan un par de años y nada, y estoy también por la parte, un poco me viene también ciertas cosas de agricultura que no sé si entraría mucho, pero lo que son lenguajes como el convencional, el integral y el ecológico. Y también estaríamos hablando un poco de lo que es calidad ambiental del producto, entonces cómo diferenciamos y cómo también de una forma se puede, la palabra competir no es la más, pero bueno, quiero decir, hay que producir para que consuma más producto que sea más ambiental. Es un poco la línea que llevo en este momento. Bueno, y gracias a todos. Bueno, yo voy a aprovechar que me sentaba aquí para hacer una intervención, porque antes la he dejado pasar. Yo he venido aquí dos o tres veces en compañía de Nando, por el tema de los frutales. Yo fundamentalmente me dedico al rescate de variedades antiguas de frutales, más que otra cosa. Y simplemente quería deciros que, como bien ha dicho este caballero gallego, cuyo nombre no recuerdo, estamos todavía en un momento bastante importante para recuperar muchas cosas, pero la provincia de Teruel, afortunadamente, gracias a su clima duro, pero más húmedo de lo que parece, ha permitido que muchas variedades, muchos árboles se conserven mal, pero vivos, y por tanto son recuperables. Igual me da de cerezo, que de ciruelo, que de melocotón. Entonces, cualquiera que tenga interés en estas cosas, si no entiende del asunto, que se ponga en comunicación con cualquiera que pueda entrar en contacto con alguien que pueda tener un poco más de conocimiento, para comenzar, digamos, el rescate de la variedad que sea. Porque hay veces que un año es el último de un árbol. Hoy es pronto y mañana es tarde. Entonces, simplemente animaros a que cualquier cosa que consideréis que pueda tener algún interés, que os preocupéis, si no sabéis vosotros, de hacer que alguien la pueda rescatar, nada más. Y no ha dicho que él nos ha traído, de propio que viene de otro sitio, nos ha traído toda esa hermosura de variedad de tomates para que pudiéramos disfrutarla hoy, que es una gozada. Bueno, yo solo dos palabras. Nosotros venimos de Zaragoza, somos de la red de semillas de Zaragoza. Ahí en Zaragoza, pues bueno, hacemos lo que podemos también con los huertos escolares, en el distrito donde estamos también tenemos huertos urbanos y hacemos, en fin, vamos haciendo todo lo que podemos. Todos los años esperamos con mucha ilusión las jornadas que nos preparan nuestras jóvenes compañeras y este año, pues la verdad, yo me voy muy feliz porque, bueno, pues me he encontrado aquí una gente que bueno, que va a hacer muchas cosas y eso es, pues bueno, pues yo me voy muy, muy feliz. Que Olva y todos los barrios que lo rodean y todo esto, pues la verdad que sí que se nombra mucho por Zaragoza, que hay gente muy especial por aquí y bueno, pues a seguir y bueno, pues encantados nos vamos, ¿eh? Gracias. Sí, dale. Buenas, yo soy Demetrio, soy de Mora y la verdad que no sé muy bien lo que hago aquí, pero hace 3 o 4 años conocí a Nando y me tocó la moral, me tocó el corazón, porque yo he vivido siempre aquí, desciendo de gente de aquí de la comarca y pues veía una línea de conservación de todo lo que ha llegado hasta nuestros días, pues que se estaba agotando. Entonces, pues nos metimos, o mejor, me uní a su camino, que era la de intentar conservar todo tipo de hortalizas y frutales, sobre todo antiguos de aquí de la zona. Hemos hablado mucho y la verdad que hemos trabajado poco, pero bueno, sabemos que hay, como ha comentado antes Nando, muchas variedades. Y apoyando lo que dice Carlos también, pues que están ahí, abandonadas principalmente, y simplemente es contactar con la gente e intentar recuperarlas. Entonces, pues yo estoy en este fregado, pues eso, para apoyar, ayudar y si hace falta, pues gestionar. Nada más. Bueno, yo soy Federico, soy el alcalde de Olva y presidente de la comunidad de regantes. La sabiduría no la tengo yo, quiero decir, la tiene toda Nando, o como bien dicen los abuelos, pero sí, no me voy a enrollar tampoco mucho porque ya me han pegado allí un toque diciendo que me están diciendo que tenemos que cortar, pero sí que primero quiero agradecer a la red de semillas por haber venido aquí a Olva. Y quiero decir que también ha servido para abrir también un poco los ojos, yo creo que aparte de los vecinos de Olva, y que quiero decir que, bueno, por parte de Nando sé que no va a haber ningún problema, pero que vamos a intentar que esto no acabe aquí. Que sé que aquí hay gente que colabora y gente que tiene muchas ganas y tiene mucha voluntad, con lo cual yo creo que lo más seguro, si no pasa nada, que el año que viene, pues no sea una red de semillas, pero sí que vamos a intentar lo que es crear una red local de semillas o una reunión o una agrupación o un evento, pero sí que tengo claro que vamos a hacer algo porque esto no se muera y hacer un sitio que nos juntemos y apoyemos todo el tema de la agricultura, que no me voy a extender porque si no entraría con el tema de las acequias, que sabe que me apasiona. Así que nada, y que a través de la comunidad de regantes también, que en estos momentos hemos lanzado y que estamos impulsando, y que es muy importante en el tema de la agricultura, y que tenemos contactos con otros pueblos, como puede ser Manzanera ya, o tenemos Balbona, incluso ayer que vino el presidente de la comarca y que le trae este tema, pues que esto no decaiga y que al año que viene, vamos, que os aseguro que aquí hacemos algo, así que os esperaremos a todos el año que viene, y todo el que quiera colaborar está más que abierto a echarnos una mano, porque, bueno, en mi caso ya les he dicho yo no tengo la sabiduría, la tiene él, así que agradeceremos todo lo que sea que alguien pueda aportar. Así que muchas gracias y hasta el año que viene a comer, que la comunidad de regantes ha hecho un gran gazpacho que seguro que está buenísimo. Venga, os dejo ya, esperad, os dejo ya con las últimas palabras con Nando, que sé que va a ser esta vez muy cortitas. Gazpacho y paella vegetariana, punto. Oye, gracias a todos, por favor. A la red, gracias a todos. Gracias, muchas gracias.